Que tenemos visitas. Tenemos visitas con primicia, se podría decir. Y vamos a ver qué tienen para contarnos. Están Macarena San Sebastián, Rocío de Olivera y Belén Martínez. Ellas son las rudas, las famosas rudas. Está bueno presentarlas así. ¿Ya? Sí, poderoso. Ellas integran la Cátedra Libre de Aborto, un problema de salud pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, y nos van a contar un poco sobre esta unión que se llama RUDA. Les vamos a agradecer en primer lugar por haber llegado hasta acá. Si algún día no encuentran a las pibas, es que se alquilaron una piecita acá en Futuro. Vienen muy seguido. En un momento ya se mudan. Muchas gracias por venir nuevamente. Bueno, gracias a ustedes siempre que nos invitan. Son nuestra mayor difusión. La cátedra. Bueno, ¿quieren contarnos qué es esto? ¿Qué es esto de ponerse rudas? Contamos. Bueno, RUDA fue un encuentro que se dio el fin de semana anterior, el sábado 18, en La Pampa. Convocado desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito a todas las cátedras libres, bueno, que después se fue ampliando un poco ese concepto, como podrían ser cátedras que trabajen aborto en universidades. Uh-huh. En la currícula, digamos que por la trayectoria que hayan tenido, terminan en la currícula o extracurriculares. Y nosotras fuimos como la Cátedra Libre de Aborto, un problema de salud pública de la Facultad de Ciencias Médicas. Desde La Plata fuimos tres cátedras. La de Ciencias Médicas, la de Trabajo Social y la de Periodismo. Seminarios de Periodismo y de Trabajo Social. Ahí va. Ajá. ¿Y quiénes más estaban? Digo, gente de otras partes del país. Sí, res de todo el país. Había gente de Salta, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Rosario. Bueno, sí, res de todo el país. Como 20 cátedras, me parece, 20 espacios más o menos. Mayoritariamente impulsados por docentes de las facultades o por colectivas feministas o por la campaña. Había pocos espacios como el nuestro impulsados solo por estudiantes, que eran todos los de medicina. De medicina había espacios de Mendoza y de la UBA también. Uh-huh. Y bueno, también hay en Bahía Blanca, ¿no? O en alguna otra facultad que no se pudieron acercar. Sí. Pero éramos tres. Y Rosario también de la Facultad de Medicina, que era la única, digamos, como que se dividió el encuentro en facultades, ¿no? Como primero hablaban, no sé, las de ciencias de la salud, de medicina, después de trabajo social, después de facultades de humanidades. Y las de medicina, como decía Belú, éramos todas estudiantes, todas impulsadas por estudiantes, y todas extracurriculares, y la única que ya estaba en el plan de estudios es la de Rosario, que es como una materia optativa, no rentada, digamos, para la gente que le pone el cuerpo y el corazón cotidianamente. Uh-huh. ¿Y qué historias, qué cuestiones encontraron ahí? Supongo que miles, pero en el sentido de, a diferencia de cómo se gestó la cátedra en La Plata y cómo lo gestaron también ustedes como estudiantes, ¿qué pudieron recuperar de otros espacios en otros lugares del país? Experiencias similares capaz con las chicas que hicieron las cátedras de medicina de otras facultades del país. Bueno, primero que nada, re lindo como encontrarse con gente que está en la misma, que trata de movilizar en el ámbito académico, ver qué herramientas utilizaron, que en algunos casos eran similares o no. En el caso de capaz de las carreras de ciencias médicas, que éramos, bueno, todas estudiantes, como encontrarnos con las mismas trabas, las mismas dificultades para conseguir espacios, que bueno, que es lo que nos atravesó un poco este año, las dificultades para dialogar con las autoridades, en algunos casos más o menos. Pero nada, sí, compartir como herramientas del proceso, gente que viene trabajando hace muchos más años, como con mucha más trayectoria, creo que fue como enriquecedor conocer esas cosas. Sí, también, digamos, la particularidad de todas las cátedras de medicina es que todas tenían como objetivo digamos, meterse en el plan de estudios, en la currícula, que sea un tema tanto transversal o esto, como materia optativa, ellas es como las posibilidades que una va teniendo en cada territorio, pero ese es como el objetivo final. Y bueno, fue re sorprendente porque esta era una pregunta que yo me hacía de cómo será el recorrido y los deseos de todas las otras cátedras, todas querrán estar en la currícula, cómo será. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que no, que por ejemplo las de humanidades, por ejemplo en la UBA, en humanidades, hay una cátedra de aborto que hace 30 años que está. Y está, digamos, sostenida por activistas de la campaña en su mayoría. Y como que el objetivo es sostener ese espacio así como está, digamos. Como que esa es una característica. Por ejemplo, otras es poder llegar a espacios, digamos, que esa misma cátedra que está en una universidad, que pueda moverse y llegar a lugares en donde la gente no puede acceder a la universidad. Y bueno, y esta otra característica que es estar en el plan de estudios porque es una negativa, digamos, histórica y que la queremos saldar de alguna manera. ¿Y cómo se va conformando lo que sería RUDA, ¿no? Que es Red Universitaria por el Derecho al Aborto, ¿no? ¿Esto ya lo venían gestando o termina de gestarse ahí en el encuentro en La Pampa? ¿Cómo es que surge conformar la red? Bueno, sí, un poco ya lo habíamos empezado a ver el año pasado o el anterior. Habíamos tenido contacto con las compañeras de la UBA, más que nada por la cercanía, obviamente era fácil encontrarnos, y porque ellas ya habían empezado un poco antes que nosotras con la cátedra, entonces algunas habíamos podido asistir, ver de qué se trataba, cómo laburaban, y tomamos como algunas herramientas de su trabajo. Pero había quedado en alguna reunión y medio en la nada. Fue recién en este encuentro en La Pampa que dijimos, bueno, estamos todos acá, tenemos que hacer algo. Sabemos de la importancia de las redes, de trabajar en todo el país, de articular, tenemos las experiencias de la red de profesionales, de la red de docentes. Es necesario hacer una red, compartir nuestras herramientas, cómo trabajamos, los materiales, ayudarnos en la difusión, ayudarnos en los momentos que tengamos que hacer pedidos. Obviamente es más fuerte hacer un pedido desde lo colectivo que individualmente. Y dijimos, bueno, tiene que ser una red. Se le puso nombre y recién ahora estamos como fijamos algunas metas, objetivos poquitos, porque en realidad fue súper intenso un día entero como conocernos y empezar a trabajar. Pero suponemos que nos vamos a seguir juntando y ya tenemos como algunas metas para empezar a trabajar este año. ¿Y se pueden conocer algunas de esas metas? Sí, vamos a hacer alguna, en principio alguna página, algún medio digital para empezar a compartir herramientas entre nosotros primero. De, no sé, herramientas pedagógicas, los materiales, la bibliografía con la que trabajamos. Y también en algún momento abierta al público para que todos los que quieran puedan entrar y ver qué espacios hay en su ciudad a los que puedan asistir. Sí, y también esto como, digamos, son espacios que tal vez hace un montón de años que están. Y cómo se ve que la campaña nacional, cómo va abrazando y va tejiendo esas redes, como nosotras, digamos, y también la cátedra nuestra sale con un contacto muy directo, es más, apenas se comienza, un par empezamos a militar dentro de la campaña, como que tenemos un vínculo muy estrecho, pero cómo campaña termina diciendo, invitando, bueno, a ver, júntense, formen una red y cómo es que ese es como un gran espacio que ha abrazado un montón de redes que se formaron hasta ahora y no sé cuántas más se seguirán formando. Ayer las nombraron en la conferencia de prensa cuando se presentó el proyecto de ley por octava vez en el Congreso, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué onda? Ah, sorpresa. Yo estaba mirándolo, como que me emocioné un poquito. Porque sí, fue sorpresivo. Pero bueno, está bueno como tomar dimensión de lo importantes que somos, no por hacernos autobombo, ¿no? Pero como que a veces, viste, estando en esto no te das cuenta de cómo lo ve la gente afuera y lo ves ahí en la tele y es como, ah, bueno, está bien, es importante y tiene fuerza el laburo que hacemos. Sí, yo todavía no vi nada porque ayer estuvimos varias compas allá en Congreso. Así que nada, no se escuchaba comentarios. Casi que la conferencia de prensa se nombró medio al comienzo, entonces también es importante. Sí, también un poco pensando ahora lo que decís de no hacer autobombo, pero también está bueno pensarse y pensarnos en general todes lo que estamos haciendo hoy en día, que es parte de la historia y que por ahí a veces esos reconocimientos son los que nos despiertan y nos dicen, che, estás haciendo algo re importante. No sé, acá en la Facultad de Ciencias Médicas ustedes son como lo nuevo, lo novedoso, ¿no? Lo que las que empezaron a impulsarlo, y el reconocimiento es súper válido, ¿no? Sí, sí. Sí, también como eso, es esas micropolíticas, digamos, cómo van encontrando y encastrando y generando movimientos más grandes cada vez, cómo se van abrazando y bueno, nada. Y hablando de La Plata, hay segunda temporada de la cátedra de aborto acá en la Universidad Nacional de La Plata, en esta ciudad. Sí, va a haber segunda vuelta en agosto, el 9, viernes, vuelve la cátedra. ¿Nos querés contar de qué va? Sí, bueno, en esta nueva temporada, en este nuevo ciclo, la cátedra va a tener 5 encuentros, 5 ejes, los que llamamos nosotros, y va a estar principalmente destinada a estudiantes de la salud. Uh-huh. Nada, si bien el año pasado también un poco, como que era mucho más general y para empezar a presentar, bueno, qué es el género, bueno, los temas de aborto y qué sé yo. Y bueno, pero este año va a estar como más destinada para nosotros que somos estudiantes de la salud y que creemos que es muy importante que estemos metidos, primero formados, digamos, para garantizar derechos. Uh-huh. Que nuestra facultad no lo hace y también eso, no sé si lo que pasó les pasó a ella en el encuentro de cátedras, que es re loco que ninguna facultad de medicina esté impulsada a estas cátedras por docentes o demás, uh-huh, y que solo lo hayan impulsado a los estudiantes. Uh-huh. Nada, y empezar a formarnos eso, como garantes de derechos. Y van a estar la colectiva Decidimos, un par de colectivas más. Sí, Línea Verde, Socorrismo. La Campaña, como Red de Profesionales. Sí. Dentro de la Red de Profesionales, la Red de Consejerías. Y después personas puntuales que hemos que fuimos conociendo y que abordan, digamos, la colectiva La Ciega, que son abogados populares. Y personas que han hecho la vez pasada, que fuimos conociendo puntualmente y nos gustó cómo abordaban, por ejemplo, en los medios de comunicación. Sí, si bien la cátedra está dirigida a ustedes, ¿no? Como profesionales médicos de la salud, igual está abierta a que cualquiera pueda ir. Sí, como el año pasado, es una cátedra libre, así que cualquier persona que esté o no en ámbitos universitarios es bienvenida, puede, uh-huh, puede estar, formar parte. Sí, y además de no olvidarnos que consideramos, es re importante decirlo, aunque es medio obvio, la salud integralmente, así que no es para médicos o futuros médicos. La salud son psicólogos, trabajadores sociales, bueno, mucho más amplio. Bueno, las compañeras de la EAURES están trabajando ahora con nosotras, así que obstetras, enfermeras, etcétera, están también invitadas. Así que, bueno, hecha la invitación, vinieron con primicia y todo, que el 9 de agosto inicia el segundo ciclo de esta cátedra de aborto, la cátedra libre de aborto, un problema de salud pública. Estaremos ahí, por supuesto, bancando. Y no sé si les quedó algo más para decir, algo más para compartir. Sí, el lunes que viene, que es la marcha Ni Una Menos. Me acordé, todas habían olvidado. Atenta, muy desde bien. La Secretaría de Género del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas vamos a estar haciendo una actividad previa a la marcha. A las 2 de la tarde vamos a hacer un taller de autodefensa feminista, que es El Sendero de la Loba, lo pueden buscar en Facebook. Para mujeres, niñeces y disidencias, es al sobre, puede venir quien quiera a colaborar con lo que pueda. Después vamos capaz a hacer unos carteles con nuestras consignas, prepararnos y ir juntas a Plaza Moreno para marchar. Uh-huh. Autodefensa es aprender a pelear si lo necesitamos. a tirar una piña si lo necesitamos. No, a mí me encanta. Lo considero hiper necesario. Bueno, entonces repetí, el lunes a las 2 de la tarde en la Facultad de Ciencias Médicas. Perfecto. Ahí empezamos. Igual, en el mural de Emma, nuestra compañera María Emma Córdoba, víctima de femicidio, que está adelante. En el frente de la facu. Sobre 60. Sobre 60. Perdón. Perfecto. Ahí les vamos a encontrar. Igualmente vamos a tirar la data en nuestras redes para quienes quieran ir. Y bueno, y nos encontramos el lunes entonces. Nos vemos ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. ¿Con qué seguimos, Vero? Seguimos.